y ahora lloro este lamento. Condenado a pagar por el error, me hundo sin flotador en la orilla del mar muerto.